Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Muy bien. El informe que elaboró la comisión cuenta exactamente esto, lo que publica el diario Clarín hoy, que la liquidación fue incorrecta por parte del Estado de estos saberes y no se podían haber evitado los juicios. Tal cual es así. Digo, el tema, esto estamos hablando de las 30.000 sentencias que ya hay. Pero aparte, es decir, hay que tener en cuenta que se están presentando cerca de 4.000 juicios mensuales, ¿no? Esta alta litigiosidad tiene que ver con un problema de ineficiencia por parte del ANSES, que en la práctica prefiere llevar adelante este mecanismo y luego terminar pagando los juicios que nos cuestan a todos mucho más caro. Digo, porque usted fíjese lo injusto que significan estos juicios. Un jubilado va y hace y presenta, pide su jubilación. Sí. Se la calculan mal. Entonces, vaya a un reclamo administrativo. El ANSES se lo deniega automáticamente el reclamo administrativo. Tiene un sello para agregárselo. Siempre es así, es la política del ANSES. Exactamente. Digo, no verifica si realmente el reclamo que está haciendo el jubilado es correcto. Deniega. Entonces, ¿el jubilado qué hace? Va a ver un abogado. Este abogado lo recalcula al haber, se presenta al juicio. Entonces, en el 90% de los casos, esos juicios se ganan. Entonces, ese jubilado, claro, que se ganan porque son válidos, ¿verdad? Se ganan porque son válidos. Ese jubilado que le correspondía esa plata la tiene que compartir con un abogado. Claro. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque el abogado le va a cobrar una parte de el juicio que le hizo, digamos, por con concepto de honorario. El ANSES, por el otro lado, tuvo que montar una estructura fenomenal de abogados para contestar estos juicios. No solo pasó eso, sino que en el medio, la Cámara de la Seguridad Social, los juzgados de primera instancia en lo federal, la Corte Suprema de Justicia, es decir, gastan miles y miles de pesos en estos juicios. Entonces digo, esto le cuesta carísimo al Estado por un problema de ineficiencia, los jubilados pierden una parte de su propio patrimonio, y esto se hace porque, digamos, hay casi una decisión política de calcular incorrectamente los juicios, los saberes. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué recalculan mal? Porque usan una metodología que no es la correcta. Entonces parten de una metodología que ha instrumentado el propio ANSES, que la justicia ha dicho que es incorrecta, digamos, no reconoce los aumentos, no reconoce las actualizaciones, cosa que, digamos, lo reconoce nuestra constitución, lo reconoce nuestras leyes, y por lo tanto, por supuesto que la justicia le da la razón. Entonces, frente a estos temas, es decir, hay casi una situación de que como el ANSES aparentemente tiene menos recursos de lo que tendría que tener, a partir de ahí, es decir, trata de pagar menos que lo que corresponde. Y usted sabe que acá quienes terminan perdiendo son los que menos recursos tienen. Claro. Porque en general, digo, los abogados funcionan como socios de los jubilados. Y cobran un porcentaje a los jubilados, ¿no? Pero a los abogados les importan los juicios que tienen montos importantes para ganar. Cuando alguien va a pelear una diferencia de un juicio, que alguien que gana 150 pesos para mejorar su haber a 180 o a 200, eso significa muy poca plata. Claro. Entonces, los juicios de los que menos tienen, en general no se hace. Entonces, los que menos tienen son los que pierden. Digo, porque nadie le hace el juicio, en general ese jubilado no tiene recursos propios para pagar a un abogado. Claro. Y por lo tanto, ese no termina haciendo ningún reclamo. Sí terminan haciendo reclamos los que ganan un poco más, y en definitiva a los abogados les deja una mayor cantidad de honorarios. Entonces digo, es tan injusto este mecanismo, porque castiga a los que menos tienen, le hace perder a los jubilados una parte importante de sus propios ingresos que no tendría por qué compartirlos con un abogado, y aparte el Estado gasta miles y miles de pesos en abogados propios en el ANSES y aparte en todo lo que es el mecanismo de la justicia. Por lo tanto, nosotros hace años que venimos reclamando eliminar la litigiosidad, calcular correctamente los saberes, porque en definitiva el ANSES sabe que esto termina siempre en un juicio, y un juicio que lo va a perder. ¿Se sabe, Santín, más o menos cuánto es el monto de dinero por las causas? Mire, este año, es decir, ese monto asciende a 800 millones de pesos, los 30.000. Nosotros el año pasado habíamos calculado aproximadamente el total de las casi 100.000 causas, 90.000 causas que tenía el Estado en litigiosidad, porque aparte habíamos propuesto, es decir, hacer un bono, eliminar todas las causas, ajustar los saberes y, digamos, y dar por terminado este mecanismo de litigiosidad. y esto ascendía aproximadamente a los 2.700 millones de pesos. 2.700 millones de pesos. Desde la Secretaría de Seguridad Social, ¿qué se dice con respecto a este tema? Mire, es decir, en general se dice que se quiere eliminar la litigiosidad, pero cuando vamos a los papeles, es decir, en la práctica la profundiza. Digo, cualquier jubilado que nos está escuchando y que ha hecho en los últimos tiempos algún reclamo, sabe que cuando llega a una oficina del ANSES y dice, mire, vengo a hacer un reclamo porque me están pagando mal mi haber, y presento una nota para que le hagan esto, le ponen un sello en la presentación que hizo y dice, denegado. Claro. Cosa que el camino a recorrer es el camino de la justicia. Digo, da la sensación de que el ANSES tiene como casi hasta una sociedad con la estructura de la litigiosidad, para que, es decir, esto se promueva. Digo, es como la industria del juicio. Claro, como entonces, está digo, montado, ¿no? Está montado, ¿no? Desde la claro, digo, yo digo, los profesionales que trabajan esto me parece bárbaro, son, es su profesión, me parece bien que lo hagan. Digo, le pasa que el Estado lo que no tiene que hacer es generar las condiciones para que esto cada día crezca más. Y encima muchas veces estos fondos que están destinados a pagar estos reajustes son víctimas o de reajustes o de peligro de que no estén más, ¿no? Cuando se intentan reajustes desde el gobierno nacional, estos fondos siempre como que se presentan para quitarlos. El último sí, decreto, el 455, aparte, hablaba de eso. Claro, digo, este año, digamos, teóricamente se tienen que pagar estas 30.000 causas. No todos están cobrando en los momentos que corresponden. Hay, digamos, debería haber una forma normal todos los meses de que la gente fuera cobrando. No siempre pasa esto. No todos los que tienen que cobrar cada mes están cobrando. Por lo tanto, digo, es decir, esto... Y aparte, hoy están cobrando gente que inició sus juicios hace 7, 8, 9, 10 años. Y eso es una barbaridad. Claro. Eso, ¿no? Digo, porque en muchos casos terminan cobrándolo los herederos. Y, digo, y en definitiva, lo importante es que la jubilación la pueda disfrutar específicamente quien ha hecho el aporte y ha trabajado toda su vida. Por último, Santín, ¿qué reflexión le merece cuando escucha a Dualde decir que va a aumentar a 300 pesos la jubilación mínima si es presidente? A mí me parece bárbaro, digo, es decir, si esto, es decir, él creyera realmente, porque sabe que nosotros tenemos varias formas y varios proyectos en la Cámara presentados. Uh-huh. Si él estuviera dispuesto, no hay que esperar octubre, podemos hacerlo ahora. Uh-huh. Entonces, decíamos, entre los diputados que lo acompañan a Dualde, más los diputados de la Alianza, estaríamos en condiciones de hacerlo ahora. Por lo tanto, es decir, esto suena a alta hipocresía y, digamos, en definitiva, digamos, aparece como una fenomenal mentira, digo, porque si alguien, el señor Dualde sabe que si esto está convencido de que debe hacerlo, digamos, no hay que esperar ni octubre ni a diciembre, esto es una cosa que se puede poner en marcha ahora. Entonces, por lo tanto, me parece que forma parte de una consigna de campaña y no una realidad. Diputado Eduardo Santín, muchas gracias por la conversación. Por favor, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa ahora con la licitación esta de los planes de concurso, de los planes de salud para los jubilados? Parece que hay un aval de parte de la Procuración General de la Nación para que finalmente se dé rienda suelta a esto. Bueno, efectivamente el dictamen del procurador no nos ha sorprendido, ya que responde a quien ha designado al DERETE y a este directorio, es decir, al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Desgraciadamente, porque debiera estar abocado a la defensa de los intereses del Estado en sí mismo, no de determinados grupos o determinado gobierno. ¿Por qué actúa la Procuración acá en este caso? Bueno, la Procuración actúa de práctica en todos los expedientes donde hay un ente estatal o un ente autónomo, independiente del Estado, pero con relación con el presupuesto nacional, y el informe es referido a la actuación que lleva la Corte Suprema. Es decir, esto no es más que un elemento que tiene que tomar la Corte en sí para el análisis global. No quiere decir que necesariamente el tribunal se tenga que expedir conforme a este dictamen, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más, creo, y por lo menos así lo aspiro, a que no va a haber una inmediata resolución de esto, porque esto está muy atado a un cambio de situación política que objetivamente se está dando en el país. Uh-huh. Me refiero a los destinos del PAMI, no a los destinos del expediente. Sí. Y hay un hecho que yo quiero resaltar que es que el PAMI, como vino siendo reconocido públicamente, aún por su propio interventor y su directorio, tiene un déficit mensual de alrededor de 40 o 50 millones de pesos. Uh-huh. Es así que hace 60 días se pidieron créditos fiduciarios a los bancos para cubrir parte del déficit acumulado en lo que va del año, que ya superaba los 400 millones de pesos. Los bancos otorgaron 120 millones de pesos. Uh-huh. En un crédito que creo que es realmente monstruoso porque compromete las futuras recaudaciones de PAMI, es decir, es un simple adelanto de lo que los bancos van a recaudar. Pero al margen de eso, de estar funcionando estas redes que desde el mes de enero está suspendida por la decisión de la justicia, uh-huh, esto implicaría una erogación extra para el PAMI de 150 millones de pesos más, uh-huh, que es lo que cobrarían las redes por esa intermediación que, tal cual estaba en el contrato, es de un 15% de la cápita recibida. Así que, evidentemente, no solo que la justicia no está resuelto, sino que tampoco tiene ningún tipo de viabilidad desde el punto de vista presupuestario ni desde el punto de vista financiero que este sistema se revierta. Uh-huh. Claro, porque de esta forma el PAMI tendría que pagar este dinero a las empresas más los préstamos que ha pedido, que nos contaba usted recién, ¿no? Efectivamente, si nosotros contemplamos esos 150 millones de pesos de las empresas, contemplamos los 120 millones de pesos que le adelantaron los bancos, estamos en 270 millones de pesos. Mm. Si a su vez le incorporamos la deuda que histórica del PAMI del año 96, que está en los 1.200 millones de pesos, nos vamos a encontrar que el rojo del PAMI el día de hoy supera los 1.400 millones de pesos. Ajá, es decir, casi se va acercando al equivalente a un presupuesto, a lo cual puede llegar a fin de año si no se toman medidas con antelación, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque a esto hay que sumarle que, por ejemplo, los médicos de cabecera de APAMIA desde el 9 del mes pasado están haciendo paro, claro, por lo cual solo atienden las urgencias. Es decir, en Capital y Gran Buenos Aires, más de 1.000.000 de jubilados no tienen médico de cabecera, es decir, no tienen al médico que los atendía habitualmente. En segundo término, no hablemos de la interrupción de los tratamientos oncológicos, que es moneda cotidiana. Uh-huh. No hablemos del conflicto que generó la intermediación que había inventado también el PAMI con Medisystem en lo que es rehabilitación, que nos llevó a hacer desde la Defensoría un amparo colectivo por más de 250 casos, que fue satisfactoria la resolución de la justicia y que tuvo que dar marcha atrás y volver a contratar con los fisiatras que históricamente daban la prestación al PAMI. Uh-huh. Y como perlas, porque a los jubilados parece que está la intención de no dejarlos vivir en paz, pero tampoco morir en paz, la prestación que están dando las funerarias es prácticamente nula, por lo cual es cotidiano que los deudos de algún jubilado, algún beneficiario de PAMI, cuando sufren una desgracia por su familiar, bueno, uh-huh, tienen que estar deambulando buscando alguna... A ver quién los atienda. Que los atienda. Así que este es un panorama realmente muy grave. Hay una información que dice que fueron 2.000 personas en la semana última efectivizadas en el PAMI, y hay una denuncia de ATE respecto de esto, de que son punteros políticos. Bueno, efectivamente, ahí está un tema que los amigos de ATE planteaban públicamente ayer, que es la efectivización de más de 2.000 personas, uh-huh, y con una categoría 19, es decir, con un sueldo que orilla o está alrededor de los 2.000 pesos. ¿2.000 pesos, cabrón? Exactamente. Esto después, creo crea una situación muy compleja, porque no son trabajadores históricos de PAMI, ¿no es cierto? No quiere decir que obviamente todos estén en esta situación, pero de todos modos, para la próxima gestión le va a ser muy difícil afrontarlo, ¿no? Obviamente. Por último, Semino, ¿usted cree que entonces que este dictamen de la Corte Suprema tardaría o no se llevaría a cabo en poco tiempo? Yo espero que de primar la cordura o por lo menos algún grado de sensatez, no se llegue a avanzar con esto, porque inclusive toda la gestión de Víctor Alderete hoy está siendo cuestionada muy fuertemente en todos los ámbitos, y este sería un elemento más que complicaría la situación de futuro, no de él, sino del PAMI, ¿no es cierto? Lo de él creo que inadmisiblemente va a ir a una vía judicial y espero que de una vez por todas quienes cometieron ilícitos o actos de corrupción tengan su castigo, ¿no? Esperemos. Eugenio Semino, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, el agradecido soy yo. Que tenga buen día. Rodríguez Larreta, ¿qué tal, Rodríguez? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Ya está confirmada su designación en la intervención del PAMI? Sí, sí, está confirmada. Se está formalizando a través de un decreto que creo que está por la firma del presidente de la Nación, el doctor De la Rúa, hoy mismo. Ajá. ¿Y cuáles serían las primeras medidas que se tomarían en la intervención? Bueno, la gran urgencia es restablecer el servicio en todo el país para los jubilados, ¿no? Ajá. Por ahí pasa nuestra primer prioridad. Obviamente en el tiempo tenemos que rever un poco todo el modelo del PAMI, pero pensar hoy en el PAMI ideal con el nivel de urgencia que hay es, diría, casi irresponsable, ¿no es cierto? Ajá. Tenemos que rever los números, rever el tema de la deuda, para ver cómo encarar la refinanciación de la deuda pendiente que tiene, tanto con bancos como con prestadores. Tenemos algunas pautas en las cuales ya coincidimos con nosotros dos miembros de la intervención, en términos de avanzar hacia algún modelo más descentralizado en cuanto a la gestión, en fortalecer a los médicos de cabecera. Tenemos idea también de dar mayor participación a los jubilados en todo lo que es la gestión del organismo, ¿no? Pero bueno, son principios en los cuales coincidimos, que después, una vez que estemos adentro y podamos controlar un poco la situación de crisis inicial, vamos a ver cómo los instrumentamos. ¿Y qué pasaría en el caso de los actuales directores del PAMI? Bueno, eso es lo que se está terminando de redactar en el decreto de intervención, ¿no es cierto? Viendo un poco la figura jurídica, pero la intervención tomaría todas las funciones del presidente y del directorio. Rodríguez Larreta, buenos días. Walter Isaías lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué opina usted de la gestión de Víctor Alderete al frente del PAMI? Mire, es una gestión muy cuestionada, ¿no es cierto? Que una vez que estemos adentro y tengamos más información, vamos a poder hablar con más precisión, ¿no es cierto? Pero es público todos los problemas que se han generado en términos de prestaciones de servicios, de corte de servicios, ¿no? Con lo cual, claramente esto requiere una reestructuración mayor. Ajá. ¿Está previsto que la intervención tenga un determinado lapso de tiempo? Es una de las cosas que se están terminando de decidir en estas horas. Va a estar, obviamente, en el decreto de intervención. ¿Habría alguna revisión de los últimos contratos? ¿Perdón? ¿Habría alguna revisión de los últimos contratos? Bueno, vamos a revisar todo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que vayamos a cortar todo. Estoy seguro que hay prestadores de muy buena calidad, otros de mala calidad y otros que no dan servicios, ¿no es cierto? O sea, sí. Lo que no queremos es entrar en una casa de brujas, claro. Porque ya le digo, la primera prioridad es que el PAMI dé un buen servicio. Claro. Lo cual, como le digo, hay prestadores que vamos a tener que cambiarlos, otros que revisarlos, otros que renegociar y otros continuarán con sus contratos. Porque en principio tenemos un mandato muy claro, tanto del presidente de la Nación, el doctor De la Rúa, como de todos los referentes del justicialismo que me han apoyado en esto, claro. De ir bien a fondo en generar la reestructuración necesaria para dar un buen servicio, ¿no? Esto es un tema de Estado, claramente. Sí, una última pregunta. Había una pregunta que le hacían a la viceministra Cecilia Felgueras sobre si esta revisión de los contratos posibilitaría que se llegara al peligro de que se corten los servicios. ¿Usted cree lo mismo? Bueno, como le dije, nuestra principal prioridad es que no se corten los servicios, no solamente eso, sino restablecer los servicios que hoy están cortados. Así que no vamos a hacer nada que ponga en riesgo la prestación de servicios. Perfecto. Horacio Rodríguez Larreta, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, de nada. Hasta luego. Con el diputado radical Eduardo Santín. ¿Qué tal, Santín? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué piensa que puede llegar a prosperar estas medidas que están haciendo tanto desde el directorio como desde la CGT como para impedir la intervención? Sí, yo me hubiera gustado que el director y la CGT hubieran estado preocupados por la atención de la gente. La verdad, ¿no? Es decir, que toda esta medida de amparo lo hubieran hecho cuando no funcionaba las farmacias, o estaban paradas las clínicas, en vez de para defender los puestos de trabajo de los directores, ¿no? Uh-huh. Es decir, si bien son suculentos los sueldos que cobran, que deben superar los 12 o 13 mil pesos, en la práctica no justifican semejante revuelo. Yo digo, ya le hicieron bastante daño al PAMI, es decir, ahora lo que tendrían que hacer es exigirse, ¿no? Pero yo creo que esto va a prosperar poco. Digo, el Poder Ejecutivo tiene absoluta facultad para poder intervenir, uh-huh. Así que a partir de que salga el decreto del Poder Ejecutivo, bueno, todo esto se acaba. Y si surgiese alguna posibilidad de que se concrete la medida de no innovar en alguno de los juzgados en los que se están haciendo estas presentaciones, ¿qué llegaría a pasar? No, bueno, me parece que sería pelada, pero digo, me parece que, digamos, va a ser como complicado, porque bueno, hoy, si algún juez leyera eso, la intervención no existe todavía, y cuando esté el decreto, el Poder Ejecutivo forma parte de sus atribuciones, así que ningún juez podría estar en contra de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Así que esto es un ente público no estatal, que el Poder Ejecutivo puede intervenir perfectamente, así que como lo ha hecho con las obras sociales en algún otro momento, tiene atribuciones para hacerlo. Me parece que lo que hay que hacer en el PAMI es ordenar su funcionamiento, garantizarle a la gente las prestaciones, uh-huh. garantizarle a los prestadores que van a cobrar todos los meses a partir de ahí, que tienen que dar su servicio como corresponden, refinanciar la deuda, darle mucha transparencia al funcionamiento del instituto y a partir de ahí normalizarlo nuevamente. Pero digo, por ahora hay que sacar a estos que hoy conducido, que no solo han puesto en el PAMI todo un manto de corrupción, es decir, que la gente casi no tiene dudas, sino que aparte han sido absolutamente ineficientes para manejar el instituto. O sea que entre las primeras medidas estaría el descabezamiento del PAMI, ¿no? También con respecto a sus directores. Pero que cuando se habla de la intervención se habla de, es decir, no solo sacarlo al derete, sino a los 12 directores, digamos, porque en definitiva estos han sido los que llevaron el PAMI a la situación actual. Claro. ¿Qué pasa entonces con qué pasa con esto de que Alderete acaba de presentar una licencia por tiempo indeterminado y que además fue aprobado? Esto... Bien, digo, pero el día que pero se digo, no implica... se acaba. Claro, pero o sea se que entonces... Se acaba la licencia, se acaba su rol de director y de presidente, así que por lo tanto... Digo, esto tiene 48 horas más. Uh-huh. Digo, esto tiene que ver con intentar seguir embarrando la cancha, claro. Generando dilatar los tiempos, situaciones más complicadas para los que vienen, como fue el aumento a los trabajadores con el objeto de que la gente se enfrente con la nueva intervención. Uh-huh. Digo, todo ese tipo de cosas que, en vez de ayudar a hacer una transición lógica e irse con la cabeza baja, como deberían irse, en la práctica se van pateando las puertas con el objeto de generar algún conflicto nuevo. Digo, bueno, pero esto era pensado en personajes que han destruido el PAMI, ¿qué menos se le podía pensar que iban a hacer? Claro. Diputado Santín, ayer aparecía en el diario Página 12, e incluso nosotros se lo preguntamos al señor Horacio Rodríguez Larreta cuando hablábamos con él, aparecía por parte de la viceministra Cecilia Felgueras la afirmación de que se correría riesgos de que se corten los servicios frente a la revisión de los últimos contratos. ¿Usted qué piensa de esto? Yo pienso que los prestadores en la práctica lo que quieren hacer es prestar los servicios del PAMI. Uh-huh. Por lo tanto, si se actúa, es decir, con idoneidad para hacer la renegociación de los contratos y garantizarle a los prestadores el funcionamiento del instituto y que van a cobrar todos los meses en fecha y se pueden empezar a ordenar sus propias estructuras económicas, los prestadores están proclives a que el PAMI siga funcionando y que en definitiva le puedan seguir brindando servicios a los jubilados. Sí, hay que verificar prestadores y prestadores, hay algunos que son dibujos, hay otros que son excelentes prestadores, uh-huh. Por lo tanto, a partir de ese tipo de cosas, pero esto hay que hacerlo con amplio conocimiento de cómo funciona el PAMI en cada lugar del país, hay que trabajar con la gente de cada provincia, y a partir de ahí, en la práctica, me parece que es absolutamente posible ponerlo en marcha. Los prestadores del PAMI han sido casi históricamente los mismos. Lo que pasa es que cuando usted le paga 10 pesos, dan prestación por 10. Cuando le pagan 8, dan prestación por 8. Claro. Y cuando le pagan 3, dan prestación por 3. Siempre acá y los perjudicados el ajuste son los sobre el jubilado. Entonces, lo que hay que lograr es que en vez de irse los gastos del PAMI en gerenciamiento, vayan al bolsillo de los prestadores para que esto vuelva en calidad, en definitiva, a los beneficiarios. Perfecto. Diputado Eduardo Santín, le agradecemos mucho la comunicación. Muy amable, hasta luego. Que tenga buen día. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Qué impresión te dio sentarte frente al Derete después de saber, ¿no?, de tener en claro todas estas cuestiones que pesan en su contra, todo lo que hizo en contra de los jubilados y también esto de que el tipo puede entrar y salir del país, ¿no?, así tan claramente sin que medie trámite alguno, ¿no? Mira, te digo, a mí me avisaron del programa, esto se grabó ayer a la mañana, me avisaron el martes a las 8 de la noche. Uh-huh. Te puedo asegurar que tuve una fuertísima contradicción. Se me generó un gran dilema porque, la verdad, por un lado sentía que me tenía que poner cara a cara con un tipo que representa lo peor que le pasó a la Argentina, de lo peor que le pasó a la Argentina en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Este símbolo de indecencia, de inmoralidad, de mal manejo, de falta de transparencia. Bueno, por otro lado, la verdad que hablándolo con la gente, finalmente me impulsó el hecho de pensar en la cantidad de miles de personas que sufrieron y padecieron por estas cosas que hizo este señor a lo largo de estos años. Claro, ¿no? Toda esta plata que se robó. Toda esa plata que se robó, pero yo te digo, la consecuencia de esa plata que se robó. La gente que yo, por lo menos, vi miles, cientos, durante todo este año que llegaban a la Defensoría del Pueblo porque desesperados, porque no le brindaban la medicación, uh-huh, porque los habían dejado de atender, porque las clínicas psiquiátricas a partir de un nuevo contrato de gerenciamiento durante 2 meses no atendieron, entonces los jubilados se perdían la rehabilitación. La verdad que me impulsó eso, ¿no? Me impulsó la angustia de esa gente y, bueno, la verdad que realmente mi propósito era tratar de ser un vehículo para intentar mínimamente expresarlos. No, uh-huh, no sé si lo habré logrado, pero ese era realmente mi objetivo, ¿no? Y de las palabras que dijo él en este programa, ¿qué te quedó de su defensa, digamos? Me quedó que es un tipo, digamos, definitivamente muy cínico, que es un gran irresponsable, que, digo, habrá que ver en qué estado se encuentra su salud mental, uh-huh, porque me parece que, más allá del discurso armadito que llevó, ¿no?, digamos, que tenía que ver con politizar el tema, ponerse como víctima, además, sí, creo que, o sea, bueno, uno lo puede ver hoy a la noche, decía cosas que realmente vos decís, bueno, este tipo no parece que no razona, uh-huh, con todas las luces, ¿no? Porque, además, Rafael, porque fíjate que el tipo no en ningún momento habló nada ni se hizo cargo de todas las causas que pesan en su contra, sin embargo, sí hizo una cuestión, como vos decías, autorreferencial y de victimizarse, ¿no? Sí. Mira, yo te digo una cosa. Digamos, el acoso del periodismo, por favor. Te digo una cosa. Como yo me había planteado un poco, la estrategia había sido no convertir eso en un tribunal, ¿no? Porque, uh-huh, yo lo había visto a él otras veces, y bueno, y empieza a discutir que son 5, que son 20, que son del lenguaje, y saca papel, uh-huh, y es como que no queda nada limpio. Yo lo que le dije, mire, llevé una estricta, pero absoluta estricta síntesis de los casos más bochornosos, muchos de ellos, además, en 4 de ellos los conozco porque la Defensoría promovió o está promoviendo acciones judiciales, entonces fui con esa información, no contestó nada, me parece que además no le interesaba contestar nada, uh-huh, se puso, sí, muy nervioso cuando se le planteaban estas cosas, pero la verdad es que fue muy pobre, ¿viste? Fue muy, es decir, más que pobre, yo creo que era una actitud, no claro, no le interesaba, creo que era, renovó la señal de desprecio que él siente por la gente, ¿no? Una última pregunta, Rafael, ¿crees que va a terminar preso este hombre? Esperemos, si esperemos que la justicia avance, que lo haga de manera más expeditiva lo que lo hizo hasta ahora. Hay 17 causas judiciales, en una, y se lo dije, y creo que eso le afectó mucho porque él se vanagloriaba, perdió el invicto, ya está procesado. Uh-huh. Él decía que podía tener 100 condenas, pero que no tenía procesamiento, entonces estaba hasta ahora indemne, bueno, ya no lo está. De todas maneras, digamos, se va del país, pero ya para irse del país tiene que ir y poner la firma en un juzgado y avisar dónde está, ¿no? O sea, todos quisiéramos que la situación fuera otra, pero, digo, esperemos, digo, me pareció interesante la actitud de la intervención de participar como querellante en todas las causas. Eso es una fuerte señal, digamos, de acercar todos los datos que haya para promover en serio la investigación. Y bueno, realmente todos deseamos que esto concluya cuanto antes y que, bueno, si se prueban todos estos elementos, termine donde todos sabemos que terminar. Rafael Beljanovic, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo la comunicación y que tenga fin de año. Muchísimas gracias a ustedes y feliz año. Gracias, igualmente.